Los cerdos no mienten. Capítulo 6. Aparece en escena Siva Imbi. Detenga el interrogatorio, Poirot. Traigo el resultado de la tomografía axial. Meredith no es quien afirma ser. Sansón vuelve la cabeza y pregunta con la mirada. Según la tomografía axial, Meredith es hermafrodita. ¿Y? Inquiere el comisario de la Estelar. Pero no es un hermafrotismo al uso. No se trata de dos sexos confundidos o superpuestos. El pene lo tiene donde todos, pero en fin. Pero la vagina se encuentra en la espalda, más arriba de la rabadilla. Dios, una muestra más de la invasión alienígena, pensó Sansón. ¿De qué planeta provendrá Meredith? Se preguntó el comisario.